Hola, hola y bienvenidos a Anime, Anímate. Hoy 20 de agosto, ya sé que es martes, pero pues hoy así y así, porque ayer no tuvimos programa, principalmente porque estamos a nada de entrar hasta aquí en México. Y la bronca es que pues obviamente vienen todas las juntitas y juntas para saber cómo se va a manejar la escuela este ciclo escolar, juntas para ver lo de el reglamento institucional, juntas para ver cuáles son los días en los que faltan, juntas para ver a quién vamos a masacrar y todo esto y todo esto. Entonces, por eso es que creo que vamos a ver si podemos hacer el día de mañana y el jueves de forma normal. Aún está complicado. Mañana tengo junta, el miércoles tengo junta, entonces voy a ver si podemos llegar aquí a hacer programa. Es un poco complicado, pero andamos tratando de llevarla tranquilo. Por aquí, no sé quién ande despierto, me parece que DM, no sé si Yasu sigue aquí o si ya se fue, porque nos había comentado el día de ayer que el día de hoy me parece que entra temprano a la universidad y pues, chen. Sí, así es, aquí está Vocaloid Warrior, también está DM, ok. Y pues, así y así. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Tengo como varios temitas, no tengo uno en específico. Uno de los temas que me hizo mucho ruido en la cabeza el fin de semana fue lo de las feminazis atacando la Ciudad de México. Ese fue uno de los como cosas que no me dejaron dormir este fin de semana. Otra de las cosas, me pasó hace ratito algo muy sorprendente en el desayuno. No sé si a ustedes les ha pasado, pero más adelante les contaré. ¿Cómo es para ustedes un regreso a clases? ¿O cómo era para ustedes un regreso a clases? Eso es algo que me encantaría tocar con ustedes. Además de, obviamente, la sección de si lo sabía. Que además hoy incluí unos datos curiosos de anime por ahí. Y pues así y así y así. Todo eso, pues obviamente. También saluditos a Pablo Saavedra, ya me pusieron por aquí que nos está escuchando. Todo esto acompañado de, bueno, la mejor música que ustedes puedan escoger. Regresar a la prisión, dice DM. Híjole. Es algo difícil de procesar. Dice DM que regresar a la prisión, así se sentía. Yo creo que sí, así cuando eres niño, así lo sientes. Pero cuando eres adulto, dices, ay, quiero regresar a la prisión. Porque lo más difícil era poner atención y hacer las tareas. Y cuando eres adulto, tienes un chorro montonal de cosas de qué encargarte y, ay, no está padre. Pero bueno, como habíamos dicho, toda la musiquita que ustedes quieran solicitar, pedir por aquí, por el chat. Acuérdense que el chat es www.radioodoki.com. Por ahí está la rayita para que se unan al chat. Es más, creo que entran directo al chat, no estoy seguros. Pero pueden unirse aquí al chat y decirme, Uma-chan, quiero esta canción. Y ya, yo con todo el gusto y el placer del mundo la pongo. Si tienen el link de la canción, y mucho mejor. O si están en Facebook, porque pues andan escuchando versión ninja y Facebook o Messenger es lo que como que tienen activo, también pueden hacerlo por Messenger sin necesidad de meterse al chat. Acuérdense que en Facebook estoy como Uma-chan, así Uma-chan, o desde su celular me lo mandan por Messenger así de quiero esta canción y ya se las ponemos con todo el gusto. Saluditos al montonal de ninjas que tenemos por aquí también, porque son un chorro montonal. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con algo de musiquilla para como despertar en este martes? Y yo regreso, chicos, esto es Anime, Anímate, estamos empezando, no se vayan. 日々に今誓う悲しみに打ち勝つこと無傷のまま越えられない君にまた出会うための旅は足跡も燃え尽きて君がいつか教えてくれた心の躍動が駆り立てる未来までは奪われてないそれを知ってるからいける Just hold 君ら微笑むなら君が歌えるのなら俺が望む全てに変えるもう一度なくしかけた君の君らしさ取り戻すあの日笑顔が変えてくれた閉ざされた心を解き放ちただそれだけを胸に抱けばどんな苦しみでも越えるHey, 君がうつむくなら君が立ち尽くすなら俺が守る全てに変えて Oh, 君がくれた心人を愛する強さ闇に踏み出す輝きへと変わる Girls, my sunshine.

Y bueno, ya regresé. Chin, chin, chin. Por aquí ya sos que ya se va. Dice, ya listo, ya ponerme los zapatos e irme por transporte público. Corre, antes de que se te haga tarde. Dice que tiene 30 minutos a llegar. Y que hace exactamente 30 minutos en el transporte público. Así que pues suerte, que le vaya súper bien. Por acá nos quedaremos haciendo malabares. Saludos también. Ok, el Facebook se está trabando un poquitín. Ya no sé si es normal o no. ¿Qué? Así. Saluditos a Kelvin. A Kevin. Es que no carga mi pinche Facebook. A Kevin. Rayos, bueno, en lo que carga, saluditos a Kevin Aníbal, me parece que era Kevin Aníbal. A Mogokan, que anda versión ninja. A Citlali, que anda por allá también escuchándonos, creo yo, no sé. O a veces nada más le dan like así. ¡Ching! No, el Face. Ah, sí, aquí. Kelvin. Kelvin Aníbal Flores. Ok. Dice Yasus, estaré por el celular. Me parece súper, súper, ultra, mega bien. ¿Qué más? Ah, sí, íbamos a hablar de mi primer tema, que fue la cuestión feminazi intransigente que tuvimos me parece que este fin de semana o el viernes, ya ni me acuerdo cuándo fue, la marcha feminista. Aquí es Aguascalientes, allá en la Ciudad de México. Aquí en México, obviamente. ¿Qué onda con esto de la marcha feminista o feminazi? Todo empezó porque aquí en México ha habido, yo creo que como todo el mundo, pero últimamente se ha notado mucho por la forma en la que se están haciendo mal las cosas. Hubo varias matanzas, desapariciones y así de muchas muchachas, sobre todo porque de repente las jovencillas iban en la noche, saliendo, no sé, del cine o de algún lugar en la noche, iban solas y alguna patrulla se les acercaba y les decían que qué bonitas, que si las llevaban a algún lado o si las acercaban a su casa, y pues confiadas las señoritas en que finalmente son personas de justicia, personas que se supone que son y están para servir, pues ellas se subían a la patrulla y pues desaparecían y después aparecían muertas o violadas o así y así, ¿no? Entonces, ya con esto en mano, las feminazis fueron a poner una queja, como solo ellas saben hacer, a gritos, a golpes y con diamantina rosa, que yo no sé dónde chingado sacaron la idea de que la diamantina era buena idea para hacer no sé, rebelión, marcha o lo que sea. Porque, pues, pinche chingadera, es casi imposible de filtrar. Es un cristal, bueno, no es un cristal, es un plástico tan, tan pequeño que si este cae en las coladeras, aunque se haga un proceso de filtración, a veces es bastante complicado quitarlo. Y bueno, si estas chingaderas te entran a los ojos, seguramente te van a causar unas rayaduras increíbles en la retina. Pero bueno, esa es mi parte eco-nazi, ya saben. Pero bueno, el punto es que estas feminazis o feministas llegaron ante las autoridades y el tipo responsable que salió a dar la cara, porque pues obviamente hay jerarquías, y este señor salió a dar la cara y decir, no, pues casi casi estamos trabajando en ello y no sabemos cómo sucedió. Resulta que pues eso no fue suficiente, pues porque si es el responsable debe de dar más información que eso. Y pues las muchachonas empezaron a agredir y nadie se les hizo, pues como que empezaron a hacer ahí su rebelión de que pues qué pedo con su respuesta. Y después de bañar al pobre hombre en diamantina y de no recibir respuestas a sus solicitudes, pues decidieron hacer una marcha, me parece que sobre todo Reforma y llegar por el Ángel de la Independencia, por ahí por partes de Insurgentes y partes así, ¿no? Ya lo típico de la Ciudad de México. El problema fue que obviamente estas hermosas damas sutiles, todas unas finísimas personas, pues se dedicaron a vandalizar toda la zona por donde entraron, por donde pasaron y hasta donde llegaron. Lo triste, ahí viene lo triste. Vandalizaron Metrobús, obviamente un chorro de edificios, obviamente un chorro de adultos, personas, animales incluso. Se dieron a la tarea de por ahí descontar un reportero que directamente no fue golpeado por una mujer, fue desgraciadamente golpeado por un hombre. El cual está, pues por ahí hicieron en Facebook una casa por el monito. Yo estoy segura que en breve lo van a estar procesando, porque resulta ser que el reportero que fue golpeado, pues está en el hospital y al parecer le van a hacer una cirugía en la cabeza un poco seria. Bueno, es como una parte triste. La otra parte triste, bueno, pues se dieron a la tarea también de deshacer el Metrobús. No recuerdo cuál de las estaciones del Metrobús, pero sí rompieron todo, dañaron todo el Metrobús, le rompieron todos los cristales, rompieron por ahí, rayonearon, hicieron lo que quisieron, dañaron a una persona adulto, hombre, que estaba en silla de ruedas tratando de esconderse de las feminazis, y pues obviamente como no pudo ir, pues se lo fregaron con diamantina y no sé qué tantas fue cosas, ¿no? Y para rematar, pues llegaron al Ángel de la Independencia, que pues terminó rayoneado hasta donde ellas pudieron llegar, cosa que me parece bastante estúpida, porque primero y antes que nada, el Ángel de la Independencia, como todos sabemos, es niña, o sea, es mujer, aunque es un ángel, está hecho como una fémina, tiene chichis y tiene cosas féminas, ¿no? Que sí, hay un montón de monitos machos abajo si quieres, sí, pero el ángel es mujer. Una. Dos, es un monumento histórico sumamente importante en México. Bueno, pues les valió 3 kilos de riata y lo rayonearon. Cosa que a mí me causa bastante coraje, porque en todas las marchas, llámese como tú quieras, llámese marcha gay, llámese marcha del orgullo de su cola, llámese marcha por los maestros, llámese marcha por lo que si a ti se te hincha el huevo, esa fregadera tiene siempre policías y vallas. Pero como las policías femeninas responsables de tener esta situación de que no fueras a pasar a violencia en esta situación, dijeron que no iban a levantarse en contra de su género. Pues no hicieron su trabajo y entonces nunca tuvo vallas el Ángel de la Independencia y pues chingue su madre, ya se rayoneó toda la fregadera, ahora anda en reparación. Anda en esa parte donde debemos de pararlo y lo cercan todo y lo empiezan a limpiar, pues porque obviamente hay que pulir la piedra, hay que pulir los metales y es una lana. Y bueno, dicen por acá que si pertenezco al patriarcado, no pertenezco a ningún lado. Yo soy de la idea de que debemos de ser personas conscientes. O sea, si sabes que hay hombres y mujeres, hay que buscar un proceso de equidad, no de igualdad, de equidad. Ajá. Los hombres sí tienen derecho a, por ejemplo, había este debate de por qué los hombres no tenían, cuando nace su hijo, no tienen ese proceso también de poder estar con su hijo recién nacido. O sea, la mamá sí tiene su como cuarentena de trabajo, en lo que te dan, como que te acostumbras al niño y no sé qué, y le das y lo atiendes, y en lo que tú también te recuperas. Pero en el caso del papá es lo mismo, él también acaba de tener un hijo y pues se le tiene que dar este lugar. Yo soy de la idea que sí, que si no quieres los mismos días, no, porque pues el proceso de recuperación de un parto sí está cañón, pero pues sí un ratito, un tiempo, una semana, dos semanas si quieres, en cuestión de igualdad, de igualdad de ¿cómo se dice? De paga de trabajo, pues ahí sí creo que debería de ser, pues si los dos trabajamos haciendo las mismas chingaderas, pues que nos paguen las mismas chingaderas, ¿no? Hay ciertas cosas en las que no podemos decir, ah, sí, claro, que todas las mujeres se pongan a cargar garrafones, pues porque no, muchas de nosotras no estamos tan fuertes como para cargar garrafones, pero ustedes, algunos sí, otros no, igual que nosotras. Entonces, ahí hay cuestiones donde podemos decir, en algunas cosas sí, en otras no. No soy feminista, no soy del patriarcado, solamente creo en hacer las cosas bien. Si ibas a hacer una marcha, pues haz una pinche marcha y dedícate a lo que tienes que hacer. Que te quieres quejar de que los tamales están caros, pues quéjate de que los tamales están caros. Pero no tienes por qué ponerte a rayonear, a pintarrajear, a madrearte a cuanta gente dice que los tamales son baratos. Es tu bronca, el montonal de gente que cree en ti, y tienes que tener una base y un fundamento. El odiar a todos los hombres nada más porque existen es una estupidez. Porque finalmente, pues, perdón, pero pues de un huevo naciste, ¿no? No puedes decir, matemos a todos los hombres porque entonces sí, quieres matar a tu papá. Quizá tu papá no fue la mejor persona, pero pues entonces quiero pensar que nunca vas a tener galán. Y en el mejor de los casos eres lesbiana. Pero pues hay muchos factores, no nada más ese, ¿no? Tu hermana, tu papá, tu hermano, tu papá, tu abuelo, tu tío, tu... Y si ya de plano, todos los hombres te trataron de la chingada. Bueno, pues ahí hubo un error en la Matrix y pues ya te dieron en la torre, ¿no? Dice Boca Luis Berrumado Godín On, ok. Entonces, sí son como muchas... no sé, tonterías. Yo vi a muchas, vi algunos videos, pero en muchos de esos videos vi féminas que llevaban a sus hijos a la versión de a huevo. Yo no estoy segura de que eso sea algo bueno para ningún niño. En primera, porque estás llevando bebés en brazos, algunos en carreola, algunos sí chiquititos, 3, 4 años. Entre un montón de viejas locas que están haciendo un montonal de desmanes, aventándose diamantina y rociándose con latas de pintura, se me hace algo sumamente ridículo. Desgraciadamente, aparentemente, es la forma en la que trabaja el gobierno de México, o por lo menos el gobierno de la Ciudad de México, porque a raíz de este desmadre, porque no hay otra palabra para definirlo sino un gran desmadre, sí les concedieron una plática con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde quedaron en acuerdos que vayan a saber ustedes qué cosas vayan a cumplir o qué no, porque pues obviamente gobierno y te ponen hasta las perlas de la Virgen y después te dan duro contra el muro, ¿no? Y sin pedir permiso. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa. La cosa chistosa de este show, que seguramente muchos de ustedes ya vieron en Facebook, bueno, fue que entre todas las feministas y feminazis que llegaron a esta marcha, llegaron unas feministas, y ahorita voy a decir por qué yo digo que son feministas y no feminazis. Llegaron unas feministas de Guerrero, me parece que eran de Guerrero, total que no eran de la Ciudad de México, o sea, eran de otro lado. Y llegaron en una camioneta. A las muy listas, se les ocurrió dejar su camioneta sobre las calles donde iba a pasar la marcha. Resulta ser que entre toda la multitud de feministas y todo el desmadre que estaban haciendo, este... destrozan la camioneta donde llegaron estas chicas de otro estado. Entonces, a las horas pico de la madrugada, ¿qué sucede? Pues tienen que buscar, pues personas del sexo masculino, pues porque obviamente, o desgraciadamente, no hay tantas mecánicas, o personas que se dediquen a revisar coches que sean mujeres. Y entonces ahí tienes a los pobres mecánicos, a los señores estos que se dedican a reparar coche, que son hombres, inflándoles las llantas, parchándoles las llantas, ayudándoles con el motor, revisando qué es lo que tiene mal su chingadera, para que pudieran regresar a su casa sanas y salvas. Ese es como el chiste. Que no soy del patriarcado. Entonces, sí fue un reverendo despadre y desmadre y des todo, porque, pues, no, o sea, las cosas no se hacen así. Pero, obviamente, Vico Ciudad de México, pues se hacen las cosas como se les da ese les hincha su regalada chingada. ¿No? Pero ese es como mi... Era mi issue mental, de verdad, no podía creer tanta estupidez conjunta. ¿Qué pedo con la policía femenina? O sea, no te están diciendo si quieres ir a hacerlo. O sea, no te dicen, oye, ¿quieres ir a hacerlo? Por favor, ve a hacerlo. No mames, te pagan para eso. O sea, ¿te imaginas si tú le dijeras a tu jefe, híjole, jefe, hoy no tengo ganas de llegar temprano? Voy a llegar como eso de las 11. Y después de las 11 después de que llegue ahí a las 11 me voy a ir a desayunar. Me voy a ir al cine. Regreso como eso de las 4. Me voy a ir a comer. Regreso como eso de las 5. Trabajo un poquito. Y pues a las 6 nos vamos del trabajo, ¿no? O sea, tu jefe te va a ver con una cara y tú decir, ah, pues chido. Ajá. Antes de que llegues a las 11, pasas por tu carta de renuncia, por favor. Y no te voy a pagar finiquito ni nada. Sí, es como... O sea, no te están pidiendo permiso. Te están diciendo que tienes que ir a defender X o Y situación. Eres policía. Es tu trabajo ir y hacer lo que se te manda, lo que se te pide para cuidar las cosas de la nación, te guste o no, sean personas, sean monumentos, sea en contra de mujeres, perros, gatos, tigres, alienígenas o lo que sea. Pero bueno, obviamente, pues estamos en el mundo donde de verdad las cosas no sé qué pedo. No, no entiendo al mundo y a mi país menos. Pero bueno, ¿qué les parece si para despejarme de este malestar mental de mi país nos vamos con un poquito de música? ¿Les parece bien? Vámonos con un poquito de música. Yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate. Continuamos. Thank you. Baby,

忍れたテロ組織のことである。 SOS SOS 今こそ聖戦の時、 SOS SOS 心のラストテロリスト、愛のある善意なら誰にも止められないさ、引き向け君の戦術か、毎晩こき使えばいいんじゃない、牧場の牛のようにほげしこり出して、上も下もだらしないよね、頭の中じゃ君は開発時さ、ごちそうさまで。 本は変態を作り出しはしない、変態の想像力をかきたてるだけだ。さあ腰を振れ、本能の赴くままに。 SOS SOS 戦士を恐れないで、 SOS SOS 刀閉じに攻めてよ、陰謀も偽善者も全て散らかせばいいさ、シワまで 色。

心が一つだったこと、こんなにも 流すように月は優しく潤んで記憶の先にも一度愛しさが溢れたあなたの年月を二重にあげるなら守っていたい空気で二人を遠ざけても信じることを忘れないで果てないきらめき儚いらめき漂う幻のようにさまよいながらも変わらない場所へやっとたどり着いたこと闇が火を奪い嘘が罪になき過去が未来を裂いても巡りゆくようにきっとこの場所を私は選んでいたの運命のように何度も掴んで何度も失ってやっと巡り会えたこと空が地を求め花が雨を待ち夜が明日を凍むように二つの心が一つだったことこんなにも求めてたの白いバラの花びら一つ二つ散るとき優しい朝に染められるでしょうそして生まれ変わってあなたの胸叫ば二人の愛は永遠になる Regresé. ¿Qué? Ya sos que todavía no puede hacer algoritmos. Ok. Yo soy muy mala en matemáticas. Dice ya sos que además no fue su profesor. ¡Yay! ¡Qué padrísimo! También saluditos por acá. ¡Ay, Dios! A Facu Julián, que llegó desde hace ratote. Pero bueno, ya llegó, ya está aquí desde Argentina, Buenos Aires, de Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias. Pero bueno, vámonos con esto que todo el mundo quiere y espera. Chon chon chon. Thank you. bueno, ya estamos aquí en nuestra sección Sí lo sabía. ¿Y qué sucedió un 20 de agosto? Bueno, pues un 20 de agosto, pero de 1920, en Detroit, Estados Unidos, empieza a transmitir la primera radio comercial de la historia con 8MKs. En 1920 también se funda la NFL, la National Football League, o más conocida en español como la Liga Nacional de Fútbol Americano. En 1940 en México, León Trotsky, revolucionario ruso, es herido de gravedad con un piolet o una piqueta de montaña, que es lo mismo, por Ramón Mercader, un comunista español. Y bueno, Trotsky desgraciadamente morirá al día siguiente. ¿Qué sucedió también en un 20 de agosto? Bueno, pues en un 20 de agosto nace Salvatore Quasimodo, un poeta italiano, premio Nobel de Literatura de 1959. En 1913 nace Roger Walcott Sperry, un neurobiólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1981. También en 1922 nace Tetsuzo, ¿quién es este señor japonés? Bueno, pues es un cirujano quien trabajó en la construcción del primer corazón artificial. En 1934 nace Armi Kosuela, modelo finlandesa, que fue la primera ganadora de Miss Universo. En 1936 nace Hideki Shirakawa, químico japonés, que es el premio Nobel de Química en el 2000. En 1948 nace Robert Plant, cantautor británico de Led Zeppelin. En 1970 nacería Fred Durst, cantante de Limp Bizkit. En 1986 nacería Ryo Katsuji. ¿Quién es Ryo Katsuji? Bueno, es un actor y seiyuu japonés. Como actor ha participado en Dungeon Gaeru y películas como Battle Royale 2, Requiem y Cross Explode. Como seiyuu, bueno, ha estado en animaciones como Yungo, como Bubble Seed Gundam 00 The Movie, Awakening of the Traveler y Origin Espíritus del Pasado. En otras series de animación, bueno, en Ungo Inaganiki, también estuvo en películas como Riri Shushu no Subete, y así, y así. Ese es famosillo, no tan famosillo como muchos otros, pero sí. Sí, por ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos quedamos? En 1992 nace la actriz y cantante estadounidense Demi Lovato. Y como datos. Ay Dios, como datos curiosos extra, el 20 de agosto nace. Como fecha de cumpleaños a Tsubame de Rurouni Kenshin, a Sherry de Saber Marionette J, Saber Marionette J, y Pyunma de Cyborg 009. Y pues hasta ahí este asunto del 20 de agosto. ¿Se le activó la música? Sí, la tenía bajita y de repente como que se atravesó ahí. Por aquí saluditos a Daniel 0007 XD, que está hablando al revés. ¿Qué lata? ¿Qué? ¿De qué hablo? De muchas cosas hoy. El siguiente tema que vamos a tocar es el por fin regreso a clases aquí en la Ciudad de México y en el país en total, en México. Aquí no es la Ciudad de México, siempre me equivoco. Aquí es Aguascalientes. Yo vivo en Aguascalientes. Llevo 9 meses aquí y todavía no me lo aprendo. Eh, eh, Del regreso a clases, ¿qué se sentían o qué sentían o qué sienten cuando regresan a clases? Aquí en México se regresa a clases la siguiente semana, es decir, el lunes. Hay algunas escuelas que ya empezaron a entrar, pero en general, como que en todas las primarias y algunas que otras cosas, entran el próximo lunes. Todavía no me deshago de mis crías de M. De hecho, las tengo aquí trabajando. Están ayudando a doblar un poco de ropa y limpiando un poco la casa, porque pues si no, ¿qué me pongo a hacer yo? Pero ¿ustedes cómo se sentían con el regreso a clases? Es decir, ¿les gustaba regresar a clases? Por ahí DM hace rato decía que era como regresar a la prisión. No sé, ustedes pensaban, otra vez la flojera, otra vez las clases, otra vez las tareas. ¿Qué pensaban ustedes de este regreso a clases? En lo personal, cuando era pequeña, toda una pequeñita, sí recuerdo que era esa situación de pesar, pero también de emoción de tener libros nuevos y cosas nuevas y mochila nueva y estuches nuevo y como que todas las cosas nuevas. Dice Daniel, yo bien, al día siguiente quería quemar la escuela. Okay. Todo iba bien hasta que llegabas a la escuela y querías quemar la escuela. Perfecto. Dice por acá DM, que trabajen para que se ganen la comida. Pues sí, pero también ellos a veces la hacen. Son niños buenos, se portan bien. No sé, era emocionante ese... El primer día que era de regresar a clases. Y pues todo estaba padre hasta que la maestra decía... ¡Y de tarea! Y entonces era de... Todo estaba bien. Íbamos tan bien. Dice Yasus, yo casi quemo la escuela una vez. Yo casi quemo la preparatoria. Pero fue a final, ya cuando estaba... Ya estaba a punto de salir de la preparatoria y pues mis compañeros empezaron a hacer pendejadas y yo también y así cosas. Y se quemó de repente. ¡Sí! Se prendió y ya. Pero fue ya casi saliendo de la preparatoria. Nos faltaban unos días, esos días en los que ya no haces nada. Dice que ¿me vendes uno? No te vendo, no son míos. Pero, a ver, escuchemos voces tristes. A ver, ¿qué opina usted de regreso a clases? Que no quiero regresar. ¿Por qué no quieres regresar a clases? Porque las cosas se ponen más difíciles. ¿Mucho más difíciles? Sí, mucho más. Ok. Escuchemos un segundo comentario. ¿Usted qué opina del regreso a clases? Que sí quiero regresar. ¿Por qué sí quieres regresar a clases? Porque quiero aprender más y ver otra vez a mis amigos. Aquí tenemos un debate mental. Uno no quiere regresar porque las cosas son difíciles. Y el otro sí porque quiere aprender y quiere volver a ver a sus amigos. Es como algo... un debate ahí emocional, sí. Dice que eso no es mío. Una vez mis compañeros le iban a dar vuelta a una camioneta. Ok. Y bueno, pues es esta cuestión. Yo recuerdo, sí, que tenía ganas de regresar a la escuela y ver a algunos de mis amigos. No como a todos, porque la mayoría me caían mal, pero sí a algunos. Era divertido, sobre todo porque la mayoría vivían bastante lejos de la escuela y yo vivía muy cerca, o era al revés. Ellos vivían muy cerca y yo vivía muy lejos y era una pachanga eso. Dice DM, uno sabe de la vida y al otro hay que hacerle un exorcismo. Sí, ¿qué crees? Que tengo hijos muy raros. uno es muy fan de la escuela, incluso ya como que su cerebro ya está así como que ya por favor necesito estudiar, ya por favor, ya incluso su cabeza así es como que ya quiero leer, quiero hacer esto, podemos escribir, podemos, sí está como raro. Y el otro no, el otro sí se olvida de las materias y hace lo posible por evitar pensar o hacer cosas de la escuela. Saludito, Sailor Redhead. No recuerdo qué sentía cuando volví a la escuela. Ok. Hablando de la escuela, ¿de qué sentías cuando regresas o qué sientes cuando regresas a la escuela? Cuando. Es que aquí en México es el regreso a clases. El próximo lunes regresan todos los chiquillos, por así decirlo, los niños, los preadolescentes a clases. Hay muchas escuelas que ya entraron, las universidades sobre todo, las preparatorias, pero aquí las primarias y secundarias van a entrar apenas el próximo lunes. Entonces, ¿cuál era tu sentimiento cuando ya sabías que ibas a regresar a clases? Cuando faltaban unos días, entonces es como... Ah, mira, justo ella terminó la escuela. Pero este sentimiento de ya por fin terminé la escuela es padrísimo y preocupante a la vez. No sé... Pero cuando todavía eras más pequeña y tenías que volver a la escuela, ¿cuál era tu sentir? Dice Yasusi, ¿cómo era tan antisocial y me daba igual las personas, no me agradaban mis compañeros? Ok. Me siento incómodo volviendo a mis antiguas escuelas. Pasé por 3 escuelas en mis últimos 5 años de estudios y pasaste por pocas. Lo que sentía, dice Sailor Redhead, sentía ese aburrimiento, mi rutina de dormir, comer, ver anime, repetir, se termina y se siente mal. Sí, pues el poder levantarse un poquito tarde, dormirse un poquito tarde viendo anime, comer, dormir a tus horas, no tener tanta preocupación. Dice Deme, a mí me queda un año de clases, pues disfrútalos porque después te queda una vida de trabajo. Dice Daniel, yo sentí emoción y desesperación. Emoción y desesperación. No sé, a ver, mastícame más tu emoción y tu... emoción, ¿por qué? Desesperación, ¿por qué? No sé, sí, es como triste. Trabajo. O no sé, soy la única que lo ve así. Trabajamos. Otra vez. Y ahora ya no te peleas con Ya no te peleas con los maestros, sabes pelearte con tu jefe y con un montón de gente que se cree más lista que tú. Y a veces, la mayoría de las veces a mí me ha pasado que no son tan listos como crees. Ya que te dicen, no, pero es que te falta conocer y... ¿Cuál te falta conocer? ¿Se aceptan pedidos? Sí, todavía podemos aceptar pedidos, no hay problema. Pedidos y luego yo creo que al final me embuitré en una máquina para crear, ok, para crear humanas, ok, no sé de qué hablamos ahí. Dice Daniel, emoción por ver a mis amigos y desesperación por ver a los maestros. Sí, creo que acepto esa situación. También me gustaba mucho regresar y ver a algunos de mis amigos. Y frustración por saber que seguían vivos los maestros. O seguían ahí los maestros. Dice Yasus, yo era de los que se creían más listos, pero no presumía porque las notas eran publicadas en un ranking. ¡Ay, tipo escuela japonesa! Dice de me quiero la de Loki. Ok. Vamos a buscar a Loki. Esa me gusta también de Loki. Bueno, es que seamos honestos, todas las canciones de Destripando la Historia están súper geniales. No hay una que no me haya gustado de Destripando la Historia. Incluso las de las princesas, si han ido a ver algunas de princesas o si se han... el de Anastasia, hubo uno que pusieron ahí de Anastasia que está muy muy bueno. A mí me encantan todas las de Destripando la Historia. Tienen una, no sé, una forma tan genial de destripar las historias, por así decirlo. Ya tengo muchos muchos años siguiendo estos chamacos y qué buen trabajo hacen. Esta rola, ok, ahorita la ponemos. Se esmeran un buen. Lo malo que creo que no han venido a Latinoamérica. Ya les hace falta un tour por Latinoamérica, porque como los queremos y como adoramos sus rolas. Que vengan, porque además también venden, que creo que libros, y creo que están ahí sus canciones en el Spotify. Pero está bueno eso. Caray, tun, déjenme ver. Ay. ¿Qué es eso? Ay, esperen. Chun. ¿Qué pasó? No, es que me salió un link aquí de Facebook, pero ahorita lo reviso. Dice que, ¿quién más pensó que los maestros vivían en las escuelas? No, yo nunca he pensado que en las escuelas, Tuve la desgracia de dormir mucho tiempo en la escuela. No porque estuviera en un internado, nunca estuve en un internado como tal. Pero mi papá solía, o sea, yo me quedaba en un como medio internado. O sea, mi papá me dejaba en las mañanas en la escuela se terminaba a 3 de la tarde, más o menos 2:30, 3. Yo me quedaba a un sistema que aquí se le conoce, aquí en México se le conoce como guardería, que te quedas, comes en la escuela, haces tu tarea y te quedas a jugar un rato más en la escuela, por así decirlo. La guardería se terminaba a las 7 de la noche, ¿no? Y de ahí ya la mayoría de los niños, o el 99% de los niños, se iban. Para los papás bien irresponsables como el que tenía en aquel entonces, mi papá solía pasar, porque a veces las juntas y el trabajo y las cosas y no sé qué, pues me quedaba casi a vivir con la señora que vivía, que era la señora que limpiaba toda la escuela. Y pues la señora me daba de cenar y a veces me hacía un huequito en su cama, pues porque mi papá llegaba a 11 de la noche, 12 de la noche, 10 de la noche. De ahí varíele usted dependiendo de las juntas que tenía que hacer. Y pues luego ya me llevaba a mi casa para que terminara de dormir, desayunaba y me regresaba a la escuela, ¿no? Entonces, ahí fue como descubrí en tercero de primaria que pues obviamente los maestros no se quedan a vivir, que si bien te va, lo mucho se queda la señora de la intendencia. Y pues ya. Dice, nace, creces, tienes hijos y deja eso. ¿Qué? Bájate de ahí, no toques eso. Eso sí, pero pues hace unos años ya están grandes, entonces ya es, no puedes jugar videojuegos, deja el celular, ponme atención, haz tarea, trágate eso y cosas así. Ya recogiste tu cama. En especial con el profesor que siempre se iba, ok. Rías Gremory, hola Rías, ¿cómo andas? ¿En qué estaba? Ah, sí, en la última canción. Bueno, no última canción, todavía pueden hacer pedidos. No muchos, no me vayan a poner 20. Sí, podemos poner unos cuantos más, no hay problema. No tengo problema. Estuve malita el viernes. Sí, nos enteramos que estuviste muy enfermita. Espero ya estés mejor, te sientas mejor. Espero ya no tengas moretones. Y pues así, y así, y así. Mis vecinos no sé qué juegan, están jugando con una escalera. O bueno, por lo menos se escucha que están como tirando una escalera de esas metálicas. Los moretones hicieron que tenga más cola. Pero por lo que yo tenía entendido es que estabas dispareja, ¿no? Una muy hinchada y la otra no tan hinchada. Bueno, no vamos a dar información de más. ¿Qué les parece si vamos con musiquita? Si quieren poner algún otro pedido, pues háganmelo llegar aquí por el chat o por Facebook o por los que tienen mi WhatsApp, pues por WhatsApp. Yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate. Continuamos un ratín más.

Spider 때때 늘어와 더 포근하게 너 가슴에 들어와 What you want girl 그 누구도 안 부럽게 I got you 내 순간 띄가 봐줘 baby 또 어떻게 말을 할까 우리 사이 애매해질까 기회일지 순간을 놓치기는 싫어 또 로맨틱하게 스파뇰 달라한다 명께로 달 때 전화 미안 Las come y resucita usando su poder.

way. Something around with the card you play. Looking at some suspicion for the keep deceiving. And for every minute what you believe is right. Same way, conspiracies indefinite. Never fool, gotta stay cool, smoke another cigarette. Whatever you believe in now, go flip, observe every little bit. You can't follow what you can see with your eyes. With your eyes. Again in the background now. Get down, get rooted, stop moving. With your feet, step one and step two and bounce around. Stuck in the groove, we'll get back to something for the chicken. Two people in the sky, ya regresé por acá me pregunta DM que cuánto queda del programa. Pues mira, ya llevamos 38 minutos extra, cosas que pasan cuando no hago mis programas los días que me tocan. Generalmente me paso por 10 minutos, 15 minutos a lo mucho para poder poner todos sus pedidos, pero suele sucederme que cuando estoy como reponiendo programas o por reponiendo cosas porque no pude estar o porque no voy a estar o cosas así, me hacen más pedidos, o no sé, me quedo más tiempo, a veces me he quedado hasta 2 horas más. Afortunadamente, he de decir que nunca, solo una vez he tenido un programa después de mi programa, pero ese programa no contaba porque era muy intermitente, era una chica que le costaba mucho trabajo llegar a hacer su programa, de hecho al poco tiempo cambió su horario. Es algo complicado que logre terminar a tiempo, sobre todo porque me pongo a poner sus pedidos, me pongo a pasar todos sus pedidos, intento que no me quede ninguno, que no me falte poner alguno, entonces por eso luego ando aquí 30, 40 minutos después, 2 horas, y así. El último que les iba a comentar de cosas que no sé si a ustedes les ha pasado, por favor, díganme que les ha pasado también a ustedes. Hice como tortuga, ni cuenta me di. Fue que hace rato estaba desayunando bien feliz. Me levanté y puse lo que cargara, todo lo que tiene que cargar Lola para empezar. Y luego se pone a actualizar y cosas de esas, ya saben, because Windows. Y estábamos desayunando cereal, de esos que son como bolitas de chocolate. Yo les digo que son como cacas de conejo, porque de hecho son tienen una imagen de un conejo. Entonces son bolitas de chocolate, pues son cacas de conejo. Y me salió como una piedra de chocolate. A ver, suena. Es como una piedra de chocolate, eso me salió en el cereal. Sí fue así como que, ay, en la madre, ya se me rompió un diente. Pues no, me salió un pedazo. Quiero pensar que es de chocolate, porque incluso está pegajoso. Pero quiero pensar que es de chocolate. No quiero pensar que es otra cosa, no quiero pensar que es una piedra, porque está bien duro. Y dije, bueno, cosas que de repente pasan. Cosas que de repente suceden. Supongo, digo, he visto muchos videos de que de repente le salen cosas raras en el jugo, o en la coca, o en... alguna vez he tenido un conejo y las cacas de conejos no son ni así. No son ni de esa forma. Y no son tan duras, o sea, si las aplastas y se deshacen las cosas. No porque lo haya hecho con la mano, sino alguna vez pisé una y sí fue así como que ¡iu! Ya se hizo horrible esto. Pero sí fue como, ¿por qué a mí? O sea, solo a mí me pasan este tipo de cosas raras. No, por favor. Y eso fue como, bueno, pues ya que. Y bueno, pues ya acabamos con los pedidos, porque además no pinta ni nada la chingadera. O sea, sí, es como algo raro. ya acabamos con todos los pedidos, ya no tengo pedidos pendientes. Cumplí con mi deber como locutora. Están todos los pedidos. Y dice Sailor Redhead, que además hice como tortuga, así que fue gratis. Dice DM, a mí me salieron dos nueces vacías el mismo día. Ok. Y de diferentes paquetes. Bueno. Ok, pensaré que a ustedes también les va a tocar alguna vez en la vida algo raro en su comida. Dice que los cereales nos quieren matar. Sí, yo creo que sí. Por lo menos sí tirarme un diente. O sea, está bien duro. Yo dije, ay, igual le mordí mal. Ya sabes, de esas veces en las que masticas, no sé, como raro. Mueves la mandíbula raro. Dije, ay, igual hice algo raro. Y todavía la pasé en la boca así de... igual y lo vuelvo a masticar y... ¡bocas! Fue así de... ¡no! no soy yo. Sí, es algo raro. Sí, está súper, súper dura esta cosa. Pero bueno. En fin. Así, ya llegamos al final del programa. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Espero, de verdad, espero poder hacer mi programa el día de mañana. Espero que la junta no dure tanto porque detesto a muerte las juntas escolares. No saben cuánto. Ya les contaré si tengo tiempo de llegar mañana. Mi drama, porque de verdad las odio. Son muy bobas. O sea, te enseñan, te dicen como las cosas importantes los primeros 5 minutos o los primeros 15. Y de ahí en fuera son preguntas de los papás haciendo referencias sobre lo mismo que ya comentaron. Pero bueno, ya mañana les contaré mis traumas sociales con las escuelas. La primera, porque mañana es una y el jueves es otra. Porque bicos primaria y secundaria, ¿no? Entonces, pues ya les contaré. De todas maneras, acuérdense, hoy, más al ratito, está la Casa de la Bruja con Fubu-chan. Y más al rato en la noche está The Wikimogo Show, donde yo no hablo. Donde yo no hablo, yo nada más estoy acompañando. De repente opino que una que otra cosa, pero realmente pues es The Wikimogo Show, donde todo puede pasar. Así que pues los estaremos esperando en la Casa de la Bruja y en The Wikimogo Show. Y pues ya. Los quiero mucho, cuídense, pórtense bien. Sigan escuchando aquí, donde hacemos Toki Doki en tu corazón. ¡Chai! Thank you.